Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. Esta canción está dedicada para ti, España, este país que a ti tanto te encanta. No digo que seas tonto, pero tampoco lo dudo. Eres absurdo, porque siempre votarás a tu verdugo. José Mari de vacaciones haciendo esquí, mientras asesinan en Euskadi. Se hunden vidas con las aguas de vuestro tsunami. Por ti una vez sentí vergüenza y escupí en la tierra de mi país. Me dais asco, ahora yo censuro a Franco. Te lo digo con franqueza, que me importa a mí tu realeza. El príncipe y Leticia, meteros por él, esa clase de noticias. Sociedad sucia, ponme una denuncia, así podré mearme en ella. Estaría más tranquilo si viera a más de uno en la trena y no en la asamblea. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. A veces las cosas se solucionan hablando. Si no, te pasará como al cowboy. Estoy hablando del pacto con ETA y eso va por ti, Rajoy. Tu fortuna me importa una mierda. A mí me parecéis igual de terroristas que Al-Qaeda. Alcaldes corruptos colgados de una cuerda. Mira si da pena ver fotocopias de fotocopias vestidas de Bershka. No sé quién es el lobo, pero sí las ovejas. Palos de fuego contra el panel de las abejas. Yo, mis manos y pedradas en tus cejas. No te confundas, no soy ni siquiera comunista. Solo odio esta política enferma y asesina. Tu diversión es cocaína, viviendo en el planeta de los locos. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no os calláis de una vez? Todos. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. Políticos y borregos, cierren el pico, que os den por con el dedo te lo indico. Manos en el cielo, los que estén conmigo. Si sientes lo mismo, protesta con un grito. En la tele partido, todo el mundo escucha. Yo mientras en la calle me pongo la capucha. Apréndete esto, a los políticos ni agua. Por mí, una bomba en su Jaguar. Su propio nombre lo dice. Izquierda, derecha, nunca van de frente. Sabes que mienten tanto como se meten. Descansa la tocha, puto facha. Atocha debería de estar en tu ficha policial. Pero claro, no se mancha. Este gobierno me desquicia. Intentar cambiar el sistema es como pintar en la arena con tiza. Y no vais a poder conmigo. Nunca veré el fútbol solo porque sea domingo. La tele me da vergüenza ajena. Creen que te condicionan con lo que digan en cada cadena. Y no frenan mientras quieran seguir extendiendo esta gangrena. Españoles, España ha muerto.